the records. Llegaste tu boca trabajando aquí. Entra un día muy normal a bailar en ese bar. Y entonces entró ella y todo comenzó a cambiar. Empezó a bailar despacio en dirección a mí. No pude contenerme y salte a bailar. No puedo olvidar esa noche en el bar cuando la vi bailar. Cuando baila aquí, me enamoró, me hipnotizó. Cuando baila aquí, no lo entendí. Si tu boca esté bailando aquí, ¿Dónde está? Y si volverás, yo sigo esperando que mandes una señal. Cuando seca, cuando bailo aquí, aquí me acuerdo de ti, de ti. No puedo olvidar esa noche aquí. Cuando bailo aquí, aquí me enamoro, me enamoro, me hipnotizó. Tuvo clase.